Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Agradecemos, como siempre, la presencia de Agustín en el sonido. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Hoy es un día especial, vamos a conmemorar el Día de la Terapista Ocupacional, que es el 10 de septiembre. Para eso, invitamos a la licenciada Marcela Torreiro y a la licenciada Jessica Lasala, terapistas ocupacional del Hospital Álvarez. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Gracias, Jessica, gracias, Marcela. Gracias por invitarnos. No, es un placer tenerlas acá en este espacio. No sé, bueno, vamos a conversar así entre las tres, la que quiera contesta. ¿Cómo nace la terapia ocupacional en la Argentina? Y mira, la terapia ocupacional en la Argentina nace cerca de los años 50, con el brote de polio, donde se trae a gente, a equipos de Inglaterra, de Gran Bretaña, y la primera vez viene una terapista ocupacional y tres o cuatro fisioterapeutas. Después, eso fue más o menos para el 53. En 1957, ALPI contrata a otra terapista ocupacional de Estados Unidos y hace un pequeño curso tipo 6 meses para unas alumnas. En el 59 se crea la primera escuela que se llama Escuela Sudamericana de Terapia Ocupacional, que después se convierte en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, que ahora depende de la Universidad de San Martín. Y quien viene son terapistas inglesas con Miss McDonald, que dirige la escuela. La escuela fue inaugurada formalmente en 1959 y a partir de 1962 queda a cargo de la primera promoción de las terapistas argentinas. ¿Y por qué el 10 de septiembre se conmemora el Día de la Terapia? En realidad, el 10 de septiembre es porque en 1985 se hace el primer congreso de terapia ocupacional en La Rioja, en la Universidad de La Rioja, y como empieza el 10 de septiembre el congreso, se consensúa entre todas las terapistas que están ahí que desde ese momento vamos a conmemorar el Día de la Terapista Ocupacional en la Argentina el 10 de septiembre, ya que el Día Internacional es el 23 de octubre. Claro, ¿y la primera escuela cuándo se crea? En 1959. ¿Acá? Acá, que es la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. Ajá. En este momento, como eso dependía de salud, estaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado. Ahora después eso cambia, no me puedo acordar el año, si vos te acordás, la verdad que no me acuerdo. Eso cambia y depende ahora de la Universidad de San Martín. ¿Cuál es la misión del terapeuta ocupacional? La misión del terapeuta ocupacional. ¿O qué hace un terapeuta ocupacional, no? Lo que pasa es que el terapeuta ocupacional centra su intervención en favorecer el desempeño ocupacional y la autonomía personal de las personas. La misión sería restablecer el bienestar psicosocial, el bienestar, ¿no?, de la general, persona. Psicosocial, la participación social, la calidad de vida, que puedan manejarse solos, no solo de la persona, también pueden ser grupos Ajá. comunitarios, grupos en riesgo. ¿En qué ámbitos intervienen? Y mira, a ver. Se interviene desde lo. Podemos pensar sí. en diferentes niveles. Podemos tomar en relación a todo lo que tiene que ver con prevención. Entonces ahí vamos a intervenir en diferentes comunidades o en diferentes grupos donde haya algún riesgo. No es necesario que en ese momento, o lo podemos pensar con una catástrofe, una inundación, En ese momento las personas no se pueden desempeñar, no pueden hacer sus tareas cotidianas o sus tareas diarias como lo venían haciendo, trabajar o cosas súper básicas como conseguir el alimento, vestirse, bañarse. O sea que el recurso terapéutico sería la ocupación del hombre. Nosotros intervenimos a través de las ocupaciones, pero no todos nosotros desempeñamos las ocupaciones del mismo modo. Yo puedo comer de un modo y en relación a donde yo vivo se comen determinadas cosas. Me puedo trasladar al sur y si voy con el modo que tengo acá en Capital, quizás la gente lo hace de otro modo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto que pasa. ¿Cómo es la cultura? ¿Dónde vive? ¿De qué modo lo hace? ¿Con quiénes lo hacen? Vamos a intervenir. Hablamos en grupos, en situaciones de riesgo o no, en una sociedad, desde lo que tiene que ver con prevención hasta lo que tiene que ver con rehabilitación, pasando por docencia y por investigación. Nosotros ahí intervenimos desde bebés con estimulación temprana hasta ancianos, que tiene que ver con un declive propio de la edad de cada uno. Ahí no hay una patología instaurada donde nosotros vamos a intervenir, sino que tiene que ver con un transcurso distinto de la vida, donde las ocupaciones de cada uno de nosotros van cambiando, se van modificando. ¿Hay diferentes modelos de abordaje? Sí, hay, digamos, nosotros, digamos, nuestras teorías se llaman modelos, y espérate porque no me acuerdo de todos, voy a agarrar el machete, porque hay 13 modelos diferentes, y yo no recuerdo mal. Está el modelo conductual, que es ambiente reforzador, el biomecánico, que se dedica a toda la parte muscular, el de la discapacidad cognitiva, el del desarrollo, el del neurodesarrollo, el de integración sensorial, el perceptual, el de rehabilitación, el psicodinámico, el de adaptación espacio-temporal, el de adaptación ocupacional y el modelo de ocupación humana. ¿En qué ámbitos intervienen? Por ejemplo, yo me imagino que sería en el sanitario, en el educativo. Tenemos, digamos, trabajamos en centros, desde centros de salud, o CESAC, hasta, bueno, hospitales generales y hospitales monovalentes, como pueden ser un hospital de salud mental, como puede ser un hospital de rehabilitación física o neurológica. Trabajamos en escuelas especiales. En el ámbito educativo, en escuelas especiales y en escuelas comunes. En lo judicial. ¿En el laboral? En el laboral trabajamos desde, no sé, los... Desde RT y desde... Y de los talleres de rehabilitación psicosocial, porque si lo decimos de otra manera, no. Claro. O en emprendimientos sociales, que tiene que ver con lo laboral. Desde lo judicial se trabaja, por ejemplo, en cárceles, o se trabaja también en peritajes. No me quiero olvidar ninguno. En comunidad se trabaja, se han hecho muy buenos trabajos en comunidad. Digamos, las actividades... ¿Serían distintas actividades, por ejemplo, en la vida diaria, en el autocuidado, en el esparcimiento, en todo eso interviene el terapista ocupacional? Esas son áreas de desempeño. Nosotros lo llamamos áreas de desempeño de terapia ocupacional. Lo que hacemos es enfocarnos en cómo esta actividad se resuelve o cómo estas ocupaciones, lo que hablábamos hace un ratito. Sí. Digamos, todos lo hacemos de manera distinta. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasó, que en este momento esas ocupaciones que son... súper habituales, que no sé, como atarse los zapatos, hubo una situación que hace que hoy no me pueda atar los zapatos. Ayer lo contaba una colega, por eso la traigo. Entonces nosotros vamos a trabajar para que se pueda atar los zapatos solo, en un contexto de otras cosas, no es vamos a insistir en que se ate los zapatos. Quizás usa zapatillas con velcro de oro en más y no le interesa atarse los zapatos. Claro. Muy bien, ¿y para qué serviría una evaluación desde la terapia ocupacional? Según desde el campo que uno lo esté viendo, por ejemplo, porque no es lo mismo una evaluación, digamos, en un lugar que se hace rehabilitación física o rehabilitación neurológica, donde se hace, digamos, se trabaja con pacientes de salud mental o pacientes adictos. Utilizamos distintos tipos de evaluaciones. Hemos tratado de hacer una evaluación general para el gobierno de la ciudad, que mínimamente la estamos usando y todavía la estamos terminando de probar, como para que pueda abarcar todo, desde un niño hasta un geronte, y desde salud mental hasta rehabilitación, pero bueno, hemos utilizado varias cosas. Siempre que se va a intervenir o que vamos a ver un paciente o cliente o sujeto, como lo queramos llamar, lo primero usuario, en el plan también de... te olvidaste. Usuario. Lo primero en el plan de tratamiento es siempre evaluar qué es lo que lo trae y si es pertinente o no la intervención de un terapeuta ocupacional. Va a ser pertinente siempre que algo de esto que hablábamos, que algo en este desempeño ocupacional esté afectado. Puede ser de un modo permanente, puede ser de un modo temporario. Ahí es cuando vamos a intervenir. Y las evaluaciones van a estar siempre acorde al grupo donde nosotros estemos trabajando. Si es un niño, vamos a utilizar evaluaciones relacionadas a lo que lo trae este niño y acá. Si es un adulto, por ahí con problemas de memoria, vamos a usar algo relacionado con esto. O si no, puede desempeñar las actividades de la vida diaria, que eran estas que comentábamos hace un rato, tanto como alimentarse, bañarse, o las instrumentales, o poder viajar, vamos a utilizar evaluaciones que podamos pesquisar más claramente qué es o qué habilidades están alteradas para que pueda cumplir con estos requerimientos. No solo hacemos evaluaciones en relación a lo que trae el paciente, sino también en relación al contexto. Si ese contexto facilita o en este momento obstaculiza lo que le pasa al paciente, y ahí podemos ver si de acuerdo a las características del ambiente y las habilidades del paciente, si hay algo que se pueda modificar. Perfecto. ¿Del ambiente o del paciente? Bueno, hay, por decirte un ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años atrás, un paciente en una sala de salud mental. Qué lindo porque tiene de todo un poco, ¿no? Era un paciente de salud mental que tenía una adicción al alcohol y además de eso una polio. Pero no era de miembros inferiores, sino era de todo un lado, como si fuera una hemiplejía, pero era polio. Y entonces empezamos a armar todo un plan de trabajo con el paciente y qué le íbamos a hacer y que de a poco lo íbamos a integrar y demás. Y teníamos un grupo de gimnasia y entonces cómo íbamos a hacer y bueno, que lea el diario y nos diga las novedades y demás. Cuando el paciente empieza a participar 2 semanas después de que habíamos armado con los profesores de gimnasia todo un plan hermoso, resulta que, claro, no le habíamos hecho una evaluación. El paciente había competido en, esgrima y boxeo en los Juegos Panamericanos para discapacitados. Y jugó con nosotros al fútbol y se lo quería llevar, jugaba de arquero y se lo quería llevar el entrenador de Huracán porque no le pasaba un gol. Y el paciente pudo rehabilitarse muy bien, es decir, necesitaba más rehabilitación. Realmente, en la parte de salud mental o en la parte de su adicción al alcohol, que la rehabilitación física que nosotros habíamos evaluado, no evaluado, que la habíamos pensado, porque en realidad cuando le hicimos la evaluación, él se manejaba solo, cocinaba, manejaba por la casa y venía, tomaba el colectivo. Es decir, para eso nos sirve la evaluación. A veces uno ve una persona y vos decís, no va a poder hacer nada. Claro. Lo que ayer, como ella decía Marcela, un paciente con un accidente en una moto neurológico, que no podía hacer un montón de cosas. Después de su rehabilitación y todo, hace 2 años que dejó de estar en el Hospital Rocco, 3, más o menos como dijo Marcela, resulta de que el paciente la llama para avisarle de que fue papá, porque era un chico joven, pero algo más importante todavía, se podía atar los zapatos con las dos manos, las zapatillas con las dos manos. Entonces pudo seguir con su vida después de un accidente donde fue terrible. Sí. Bueno, Marcela, específicamente en el Hospital Álvarez, ¿qué hacen? ¿Cuántas son? A ver, en el Hospital Álvarez dependemos primero de salud mental, del servicio de la División Salud Mental. De planta somos 3 terapistas, está Silvia Claivan en Hospital de Día de Adultos Matutino y en el Hospital de Día de Mafalda, que es el de TGD. Está Jessica, que está en el grupo de trabajo de adicciones. Explica para la gente TGD, porque no mucha gente, ¿viste? TGD. Trastorno generalizado del desarrollo. Claro, mucha gente que nos está escuchando no... Después, bueno, está Jessica, que está en el grupo de trabajo de adicciones, en el Hospital de Día de Adicciones y además en la parte de consultorios externos de adicciones. Y estoy yo, que estoy en la sala de internación, y aparte de estar en la sala de internación, estoy con el equipo de estrés y trauma y tomo algunos pacientes de consultorios externos de salud mental. Tenemos una concurrente, Julieta Vaqueiros, tenemos una cursista, Gladys Nastyler, y en este momento nosotras tenemos 3 alumnas, 2 de la UBA y una de la Universidad de San Martín, y creo que Silvia debe tener dos o tres de la Universidad de San Martín. ¿Dónde se cursa la carrera? Y acá se cursa en... Hay varias universidades con los años. La primera y la pionera en esto fue, como hablaba Marcela, lo que antes era la ENTO, cuando fue que vinieron las primeras terapistas ocupacionales y formaron la primer camada, que ahora es Universidad Nacional de San Martín. Esa está en Capital. Después está la Universidad de Buenos Aires, está... La de El Salvador, la Abierta Interamericana, la de Mar del Plata. La de Martínez, ¿no? Sí, la de Martínez es la UBA. La de Martínez es la Universidad UBA. De Buenos Aires, que depende de psicología. ¿Qué tiempo dura la carrera para todo el que nos está escuchando que pueda tener interés, ¿no?, en cursar esta noble profesión? La carrera dura, depende de la universidad donde uno decide estudiar, entre 4 y 5 años. En algunos tienen CBC, en otros tienen un examen de ingreso. En algunas el título es de licenciadas, en otras tienen un título intermedio de terapista ocupacional y pueden seguir y recibirse de licenciadas. Ah, ¿y qué requisitos para el ingreso? Estudio secundario completo. Nada más. Claro, perfecto. Perdón, y porque si no después nos matan. También está la de Mar del Plata, sí, la del Litoral, la Universidad Católica, la del Gran Rosario, la de Tomás de Aquino en Tucumán, la de Villa María en Córdoba, la de La Rioja en La Rioja, y la última creo que se abrió es la Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza. Bueno, esas son perfecto. Las más nuevitas. Y, no, sí, decí. No, después quería mencionar dos cositas, que en Buenos Aires, en Capital, está ATOCVA, que es la Asociación de Terapistas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad. Marcia y yo pertenecemos a esa asociación, que venimos trabajando con todo lo que tiene que ver con los nuevos nombramientos, los cargos, que se respeten los nombramientos que ya estaban, si alguien se jubila, para que las vuelvan a estar. Las incumbencias de la profesión. Sí. Perfecto. Y después también está la Asociación Argentina de Salud Mental, la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, así que invitamos a todos que se puedan asociar. Perfecto. Esa es para todos. Bueno, Marcela y Jessica, no sé si quieren agregar algo más. Le deseo lo mejor, es una profesión muy linda, muy noble, y bueno, las esperamos en cualquier otro momento para comunicarles a nuestros oyentes algo que ustedes quieran transmitir, ¿no?, referente a la profesión o a sus tareas. Muchas gracias, Estela, por habernos invitado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Marcela, gracias, Jessica, y hasta la próxima, y buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.